Hola, ¿me oís ahora? Perfecto, Edgar, te oímos perfecto. Vale, guay, guay. Vale, pues nada, después de las presentaciones, la idea de hoy es, bueno, voy a compartir con vosotros un pad, ¿vale? Donde está un poco el temario y donde hay un enlace que luego vamos a visitar, ¿vale? Donde estamos. Vale, pues si queréis podéis ir entrando ahí. Y si alguno, por favor, puede ir tomando notas de alguna cosa que vaya surgiendo a lo largo de la reunión, pues se lo agradezco, ¿vale? Bueno, pues nada, a ver, voy a hacer una rápida introducción al proyecto, ¿vale? Porque algunos sabéis cosas, otros, bueno, habéis estado presentes en alguna reunión y yo creo que es bueno que hagamos un breve resumen de lo que queremos hacer antes de empezar a ver, como veis ahí en el temario. Vamos a ver mockups hoy, ¿vale? Vamos a ver estructura de la web que queremos hacer. Entonces, antes de ver eso, creo que viene bien para todos hacer un repaso de lo que queremos hacer y poder entender todos qué estamos poniendo en marcha, ¿vale? Sobre todo, aprovechar que está Demidis aquí, que tiene contacto directo con Mozilla para que tenga la primera mano de lo que queremos hacer, ¿vale? Bueno, básicamente, lo que queremos hacer es poner en valor un servicio que se llama Firefox Hello, y que se incorporó ya integrado directamente en el navegador en la última versión que se lanzó de Firefox, y que básicamente es un servicio de videoconferencia integrado directamente en el navegador, ¿vale? Tú le das al botoncito, se te abre una ventana en la que puedes compartir y puedes obtener directamente un enlace que comparte cualquier persona del mundo, y puedes montar una videoconferencia con esa persona en tiempo real a través del navegador, ¿vale? No hace falta crearse ninguna cuenta y no hace falta que el usuario que recibe ese enlace esté en Firefox, ¿vale? Puede acceder desde cualquier otro navegador. Ese es un poco el producto que nosotros tenemos que poner en valor, ¿vale? Entonces, después de varias reuniones y varias ideas y discusión de un poco de qué podríamos hacer para poner en valor, lo que se nos ha ocurrido es lo siguiente. Bueno, evidentemente, hay como dos objetivos, ¿vale? Uno es dar a conocer el servicio y otro es que se use, ¿vale? Una cosa es dar a conocer una aplicación y otra es motivar a la gente a que se la baje, ¿no? Y la use. Estos serían un poco los dos objetivos principales de la campaña que queremos hacer. Además de esos objetivos, pues se unen cosas como que vamos a querer crear una campaña interactiva en la que la gente sea la protagonista, ¿vale? Es un poco la forma en la que vamos a representar esta campaña, que sea el usuario el centro de la experiencia, que genere contenido con la propia interacción de la campaña y que eso sea lo que se difunda y lo que haga que el producto sea más conocido y se use más, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que se nos ha ocurrido es hacer una landing, una web, en la que la gente va a competir entre ellos para obtener un premio, ¿vale? Los premios están por definir, son cosas que nos tiene que proveer Mozilla, y básicamente la competición consiste en que tú vas a llegar a esa web, vas a poder elegir entre una serie de personajes que hemos definido, ¿vale? Estos personajes, pues por ejemplo, está el señor Plátano, está el hombre invisible, está la cocinera, está, bueno, son diferentes personalidades que representan de alguna forma valores de Mozilla, ¿vale? Es la forma que nosotros hemos metido dentro de esta campaña algo que nos interesa a nosotros mucho, que es comunicar todos los valores de Mozilla, pues de seguridad, de privacidad, de open source, comunidad, o sea, un poco todo por lo que nosotros, los que creemos en esto, luchamos y por lo que estamos aquí aportando tiempo, ¿vale? Y esfuerzo todos los días. Esos personajes llevarán esa personalidad asociada, no será algo público, ¿vale? Será, pues, luego si queréis podemos entrar a verlos y veis las descripciones de cada personaje. Pero no es que digamos, este personaje es el símbolo de la privacidad, no vamos a contarlo así, ¿vale? Vamos a hacer una descripción de un personaje en el que sutilmente se va a entender que está relacionado con eso, ¿vale? Una vez el usuario ha elegido su personaje con el que va a competir, lo que tiene que conseguir es hacerse una foto con el resto de los 9 personajes que no ha elegido, ¿vale? Haces una foto a través de usando Firefox Hello, ¿vale? Él tendría que a través de un hashtag comunicarse con toda la gente que esté participando en la campaña diciendo algo así como, estoy buscando al señor Plátano, me falta el señor Plátano, ¿vale? Al final la idea es como construir un álbum, ¿vale? Me voy a hacer un álbum de todos los jugadores de esta campaña, haciéndome una foto con ellos, y eso es la prueba de que yo he conseguido al señor Plátano, he conseguido al hombre invisible y he conseguido a todo al surfista y a todo el resto de personajes que nos hemos inventado, ¿vale? Grandes rasgos es eso, ¿vale? Cuando tú consigas, habrá dos tipos de premios, uno para el que haya, para los que hayan conseguido completar ese álbum, ¿vale? Hacerse las 9 fotos que necesitan, y otro para, a través de un jurado que seremos algunos de nosotros, elegir la foto más original, ¿vale? Porque la gracia está en que tú hagas de señor Plátano, ¿vale? Tú te inspires en los personajes que nosotros vamos a poner en la web, para que esa foto, pues tú, por ejemplo, digas, pues vale, pues yo para representar al señor Plátano voy a coger un plátano de verdad y voy a ponerlo enfrente de la cámara de mi ordenador y ese va a ser el señor Plátano. O voy a coger y lo voy a dibujar en una hoja. O voy a coger una bolsa amarilla, me la voy a poner en la cabeza y yo soy el señor Plátano. ¿Vale? O sea, en ese sentido esa es un poco la gracia que tiene la acción para que se pueda convertir en algo que realmente sea entretenimiento para la gente, ¿vale? Que sea divertido y que se pueda compartir y que sea en cierto modo todo lo que todo el mundo llama viral, ¿vale? O sea, no se puede construir algo viral, es algo que tiene que surgir. Pero bueno, la idea es que sí que se generen contenidos en base a eso. Y el hombre invisible, yo no sé cómo lo va a representar la gente, si van a coger un hilo y van a hacer que el hilo cuelgue una gorra y eso es, soy yo con gorra, ¿vale? Y soy el hombre invisible. No sé, ahí está la gracia y la creatividad que le ponga la gente a la gente, ¿vale? Entonces, yo creo que básicamente es eso. Luego hay un montón de matices y de reglas y cosas que tendremos que hablar, pero ¿se ha entendido más o menos la campaña que queremos hacer? Sí, perfecto. Nadie tiene dudas, ¿no? De nada. Vale, pues nada, dicho esto, lo siguiente ya es ver un poco todos los wireframes y toda la estructura que ha preparado David. Así que David, si quieres, pues ahí está el enlace que he puesto yo directamente de Invision para que vayamos comentando cada pantalla, si quieres. ¿Me escucháis todos? Sí. Sí. Sí. Bueno, pues empezamos, Bernie. En todo lo que veas que hace falta más explicar, pues tu ayuda es más que bienvenida. Bueno, pues si tenéis todos ya acceso a InVision. Bueno. Bueno, cuando estéis todos me dais un OK y entonces empezamos. Yo estoy. Yo también. Ay, no sé por qué no me quiere cargar. F5, grito ahí. No, pero ni directamente me. O sea, no me pone ni que me cargue la como tal. A ver, en todo caso, esperad. Voy a hacer una cosa en mi pequeña conexión. No tardo nada. Para ver si esto lo arregla. ¿Hola? Buenas. Vale, ya está. Ahora ya estoy. Perfecto. Pues vamos allá. Si veis todos la primera pantalla, lo que sería Home. Nada, la primera pantalla de Home, para que entendáis la estructura básica que hemos planteado para toda la web. Se basa en una barra superior donde podemos navegar entre diferentes secciones, donde incluimos también un mini banner, un botón en el que damos link directo a lo que sería la web promocional de Hello, que ya existe, donde veis el botón de Discover Hello. Esta barra se mantiene igual para el resto de secciones, lo único que añade además información sobre el usuario, cargará su nombre y le dará la opción de hacer un sign out. Luego lo veremos más adelante. Por el resto del formato en la web de bienvenida, en lo que es el home, tenemos un título con un subtítulo y ya aparece el primer reto que es añadir un feed constante. Por el momento hemos planteado solo de tweets. No sé si Bernie en algún momento se podría esto ampliar a algún otro tipo de red social. Yo creo que en Home no, ¿eh? Pero lo podemos ir viendo, ¿verdad? La función de esto es simplemente indicar la actividad que está teniendo la promoción y la acción de Hello. Entonces sería un feed que cargaría cada X tiempo. Ahí vosotros tendríais que ver más o menos qué API utilizáis o qué sistema para poder cargar feeds con un hashtag determinado que sea el que definamos y simplemente ir cargándolos. Bernie hacía un símil con las, ¿no? Las pantallas que existen en la bolsa, que van haciendo un scroll horizontal, ¿verdad? Sí, es como un ticker. Eso es, vocabulario bursátil. Sí, un piquero, cuando estás viendo la tele y aparece un rótulo que te va explicando las últimas noticias o lo que sea, ¿vale? Yo me lo imagino así, pero no sé, ya veremos luego cómo es el diseño y cosas que iréis con vosotros. Perfecto. Luego lo que tendríamos sería una carga de un vídeo relacionado con la promoción. Ya veríamos si sería reproducción a nada más entrar a la web o es cuando el usuario diera clic. Y el resto es simplemente una web basada en una tríada de tres pantallas explicando cómo funciona la aplica, o sea, todo lo que es la web promocional. Faltaría decidir si estas pantallas llevarían algo de animación, algún tipo de slide horizontal, algo que diera un poco más de vida cuando hacemos scroll. No sé si sería con jQuery o hay chicos vosotros con Angular o el resto de frameworks que podáis utilizar, pero darle un poco de gracia y juego. Solo por un último apunte, hay un botón que siempre nos indica que nos logueemos. Ahora mismo lleva un botón de Twitter, pero más adelante veréis que el login no solo es con Twitter, sino se amplía un poco más el espectro de logins que se puede utilizar. Por último, el footer solo tiene un link que es el aviso legal. El aviso legal da acceso a otra página completamente distinta, bueno, pero simplemente es texto, luego veremos más adelante. Vale, aquí cosas que nos faltan, por ejemplo, que me acabo de dar cuenta, de Emily, yo creo que cualquier web que hagamos de producto y cosas así, de campañas y tal, tiene que llevar el tapsila aquel, ¿no? O FER, no sé si tú lo sabes. Perdón, estaba buscando dónde estaba mi tecla. La verdad es que no sé, porque el Tabsila es. Bueno, posiblemente sí se necesite, pero tendríamos que chequear después. Para los que no sepan, el Tabsila es esa cosita blanca que tienen arriba del header algunos sitios de Mozilla que dice Mozilla justamente y que se abre con un menú a otros sitios de Mozilla. Digamos que es una sección escondida que bajo un botón que se llama Mozilla y que lleva un montón de enlaces relacionados con Mozilla, ¿vale? A su web oficial, con todos los productos y un montón de enlaces, ¿vale? Es un menú escondido bajo un botón, ¿vale? Y que es corporativo y que, bueno, es posible que nos digan que se tenga que incluir, ¿vale? Y por el resto, en el pie nos faltaría algo relacionado con política de privacidad y cosas así, que vayamos a tener en cuenta, un enlace seguramente a nuestra web de la comunidad de Mozilla Hispano, pero vamos, son todos enlaces que llevarían fuera del sitio. No sé si tenéis alguna duda, los que os va a tocar hacer estas cosas. Si no, pasamos a la siguiente. Esta pantalla no tiene mucha historia, pero por si queréis comentar algo del feed, de Twitter, alguna peculiaridad que tenga que tener o cosas así. No, duda no. Lo único es lo que ha dicho David, que se puede iniciar sesión con varias opciones. Pues eso, definirlo un poco para tenerlo claro y básicamente eso, lo demás está todo claro. Nada, adelante veremos los tres tipos de login y ahí así que podemos explayarnos en la descripción y ver las mejores soluciones que planteáis vosotros. Pues venga. Vamos allá. Vamos a la siguiente página. La sección de legal no tiene más misterio que lo que veis, simplemente es un bloque de texto explicando las condiciones legales de la acción promocional. Aquí lo que cargaremos es un texto y poco más, ¿verdad, Bernie? No tiene historia, no tiene. Pasamos a la 3. Bien, ahora mismo lo que estáis viendo es el login de una persona que no ha entrado nunca antes en la promoción, en la web promocional. Lo que tendría es un onboarding básico con tres puntos. En el que el primero, como tenéis ahí arriba en los breadcrumbs, en los puntos de seguimiento, el primer paso sería login, en el que le pedimos al usuario cómo desea hacer el login. Tenemos un texto bastante sugeridor, no sé si es la palabra, pero bueno, que incita a que utilices Mozilla Persona como login fundamental por cuestiones de privacidad, de valores que promociona Mozilla, o que el usuario se pueda conectar siempre con la red social de preferencia, Facebook, Twitter. Bernie, no sé si Google Plus también tendría un valor aquí. Tampoco si esto es una discusión que tienen que tomar los chicos, no lo sé. Yo no lo veo. O sea, no lo veo necesario, vaya. No sé el resto qué opináis, pero yo no lo veo necesario. Más que Google Plus no es la de Google. Yo no, o sea, no es que la crea necesaria en este momento, pero me parece que son las opciones que generalmente están dando últimamente. Sí, son las más típicas, quizás Facebook, Twitter y la de Google, no la de Google Plus, sino la propia de tu cuenta de Google. Ah, vale, el acceso con cuenta de Google. Pues no lo sé, a ver si es el estándar, por así decirlo, pues vale, pues a mí, o sea, no, yo siempre lo que se llama beneficios para el usuario. Sí, esto después supongo, no me acuerdo cómo lo habíamos hecho en la otra campaña. Habría que chequear. Lo demás, bueno, será con la discusión que o la charla que tengamos con Mozilla en cuanto de oficial será cómo maneja Mozilla la parte legal de accesos con este tipo de usuario. Pero bueno, eso lo vemos después. Perfecto. Continuamos entonces, si os parece bien. Cuando el usuario diera clic a la opción de login de preferencia, aparecería toda la sección de pantallas que incluiría el API característica de cada uno de los dos, o sea, de los tres, solicitando los permisos y la conexión con la cuenta. Si vamos a la siguiente pantalla, que sería el resultado de ya haber terminado ese login. Un segundo. Sobre esto tenéis alguna cosa o sabemos hacerlo todo esto, ¿no? No sé si, por ejemplo, alguno de los tres ha tocado Mozilla la persona alguna vez. Yo Mozilla la persona no he tocado. Facebook y Twitter sí. Twitter sé que el mayor problema que suele haber es que no te da acceso al el correo electrónico. Entonces, cuando te das de alta con Twitter en una cuenta nueva en algún sitio, aparte tienes que andar preguntando más datos. O sea, no los datos que te devuelve, por ejemplo, Twitter no incorporan el correo electrónico. Yo personalmente no me preocupa eso si somos capaces de que con el registro del tío, cuando vuelva a entrar, se le reconozca y se sepa todos los logros que ha conseguido y todas las fotos. O sea, que se le grabe la sesión, por así decirlo. Me da igual que yo me quede con el correo o no. Sí, yo creo que lo único que deberíamos quedarnos, que normalmente toda la web de Mostré, todo lo que se hace, es un identificador para saber que es la misma persona. El resto de datos son datos suyos que nos van y nos vienen. Vamos a hacer estudio de nada de eso. Vale, entonces no creo que haya problema. Lo decía sobre todo, pues si sí, vamos a tener que tener algún tipo de comunicación con ellos por el tema de premios o algo. Bueno, pero como siempre vamos a tener algún tipo de identificación, ya sea a través de su cuenta de Google, su nombre de usuario o handle de Twitter, eso sí lo tendremos, el nombre de usuario, ¿no? Porque estará ahí registrado. Sí, es con lo que nos quedamos al final. Pues ya está, a partir de ahí es que la cuenta de Mozilla Hispano le diga, oye, te quiero mandar un privado. Y ya está. Dime tu dirección, dime dónde eres, no sé qué. Ok. Vale, pues venga. Vamos allá, vamos a la siguiente. La siguiente sección sería un botón muy grande donde se le incita al usuario a seleccionar su rol. Este botón tan grande lo que haría sería activar una ruleta. Si lo imagináis, sería como una especie de selección de personaje aleatorio en un juego de lucha. Entonces lo que hace es encontrarnos un rol aleatoriamente dentro de los 10 disponibles que hemos planteado. Entonces, cuando el usuario selecciona este rol, iríamos a la siguiente pantalla. Perdón, esto siempre va a ser aleatorio para que haya una especie de promedio de cuánta gente hay con diferentes personajes. La idea que sí, es que sí, que siempre sea aleatorio. ¿Por qué le ves algún problema a esto? No, no, era solo para saber si era eso o buscábamos que hubiera di figuritas difíciles porque estadísticamente nadie elegía a la cocinera, por ejemplo. Claro, es que lo que buscamos es que es justo lo contrario, que todo el mundo, o sea, que se elijan todos cuanto antes en realidad, porque si no, no va a haber, nadie va a conseguir el reto. Es que ¿Vos si querés te... que ganen todos y yo quiero que no gane ninguno? Ese es nuestro problema. Vos sos bueno y yo soy malo. Fuera, fuera de la reunión, por favor. Venga, seguimos. Vamos allá. Lo que tenéis en la siguiente pantalla, cuando nos hubiese encontrado un rol aleatorio, nos aparecería la imagen de este rol que nos ha encontrado, cómo se llama ese rol, una descripción y dos opciones en la botonera que tenéis debajo. Bien, aceptar este rol y entonces sería el rol que tendríamos definitivo para todo el resto de la acción o volver a activar la ruleta y que no se encuentre otro. Si Vale, tenéis alguna duda. no, perfecto, sin problemas. Sobre elegir otro, no sé si se tendrá en cuenta, pero me acuerdo que comenté en la reunión anterior de que tuviera un número limitado de intentos. Por ejemplo, poder pulsar en el botón dame otro dos veces o tres como máximo, para así que aunque fuese aleatorio, si hay infinitas veces para elegir, siempre tocaría el que la persona quiere. Pues me parece interesante. A mí me parece muy, muy buena idea. Sí, sí, yo esto no recuerdo que lo comentase tal cual, o no me percaté, vaya, cuando lo comentaste la otra vez, pues hace interesante, sobre todo de cara a lo que estábamos hablando de Ingrid y yo, de que la gente no elija, al final, Junito lo pueden hacer, ¿sabes? Porque te sales de la web, la recargas, vuelves a hacerlo, no sé qué, pero bueno, todo lo que podamos intentar que haya más personajes seleccionados, pues mejor. No me parece mal, no sé si es una complicación eso, chicos. Yo veo más técnica. Que de cara al usuario, a lo mejor si le toca a uno que no le gusta y ya no puede volver a intentarlo, pues se enfada y ya no entra más, ¿sabes? No sé. Pero bueno, que mal no lo veo. Eso a lo mejor se puede, no solucionar, sino dejar más claro en el botoncito de solicitar nuevo que salga un contador. Y cada vez que pinchas, pues se baja uno. Entonces así el tío, cuando ya se acerca al cero, como en el móvil, el número de intentos, o con la tarjeta de crédito, sacar dinero, cuando ya te queda uno y dices, joder, bueno, prefiero este que no arriesgarme. Así se evita un poco la frustración de, joder, el que me ha tocado... No me gusta. Sí, igual yo creo que en eso, digo, entiendo todo esto, pero me parece que deberíamos trabajar después desde la parte de contenido para que ninguno sea algo que la gente le tenga asco y quiera salir corriendo, digo. De última es un juego y estamos jugando, entonces habría que ver que el contenido y la forma en que vendamos cada personaje le dé algo atractivo igual. Sí, sí, sí, creo que sí. Vale, pues venga, seguimos. Vamos allá. Vale, perdona que también he tenido un problema con internet. En la siguiente pantalla, cuando ya hubiésemos seleccionado nuestro personaje, en simplemente la última sección del onboarding, lo que tenemos es un mensaje de bienvenido a Hello Masters, que es el nombre provisional que tiene por el momento en los mockups, un mensaje de bienvenida y un botón que nos daría acceso a la siguiente pantalla. Lo único por tener en cuenta que esta es la última... de las pantallas del onboarding y en la parte superior, en los breadcrumbs, en los puntos de control, sería simplemente el último. Por el momento ya no hay más que ver. ¿Tenéis alguna duda, lo que sea, sobre esta parte? Sí, yo sí. Bueno, sobre esta parte no, sobre todo en general. Si en el proceso este el usuario sale de la web, luego al volver entra donde se quedó. Bueno, ahí supongo estaría bien que lo plantearais vosotros, ¿qué veríais ahí? Bernie, no sé. No lo sé, es que podemos hacer eso, es decir, el tío ya se ha registrado, ¿no? Pero lo hemos guardado, no lo sé, esas son cosas que tendréis que decir vosotros. A ver, si el tío se pira, o sea, tú cuando te vas, te registras en Twitter y no terminas de registrarte, pues cuando vuelves te empiezas desde cero, ¿sabes? No sé cómo lo ve lo demás, pero... Pues, te vuelves y empiezas de cero, tío, te jodes, no haberte ido. ¿Ha ido la luz? Pues mala suerte. Te vuelves y lo haces otra vez. No, tampoco es un onboarding de 7 pasos o de 15 pasos. Son 3 pasos súper fáciles. No sé cómo lo ven los demás. Sí, yo creo que hasta que no dé el botón Let's Go, que no se guarde. Y que cuando pulsa ese botón, pues que los datos se guarden en el servidor para la próxima vez. Por si no sé. Quizás lo único que tenemos que guardar al principio es pues cuando conecte ya con la red social. Que haya que guardar los datos por la conexión o algo así, pero esto sí se puede hacer al final. Que tampoco es muy complicado cada punto que guarde, pero vamos, que no habría problema hacerlo al final y ya está. Yo os cedería esa decisión a vosotros, fíjate lo que te digo. O sea, no me parece una decisión de contenidos, ni de más una decisión de vuestra, de carga de servidor, de si es fácil o es difícil, de cosas de vuestro lado, vaya. Que no me parece crítico el que se haga o no se haga, vale, no, a mí personalmente no me parece. Sí, yo estoy contigo, quizás hacerlo lo más sencillo, pues eso, al final grabarlo y luego ya vamos viendo. Fer, yo no sé tú por todos los registros que has hecho en tu vida, si tienes algún criterio que puedas dar más luz a esto, o si te da igual o crees que es relevante o no. No, yo creo que está bien. No sé si más adelante está la parte de si le quieres dar de baja, que eso también tiene que ser una opción que hay que presentar ya por temas legales. De verdad, eso no lo habíamos pensado y hay que añadirlo, de verdad. Venga, vale, David. Seguimos adelante. La siguiente pantalla es donde se concentra realmente todo el grueso de interactividad del usuario a lo largo de su tiempo en la plataforma. Es la sección donde controla, por una parte, en la parte superior tenéis el rol que ocupa el personaje, el rol que le ha tocado, una barra de progreso donde controla la cantidad de fotos que ha ido subiendo, es decir, la cantidad de roles con los que se ha fotografiado. Esto tenéis que entenderlo como si fuera, el símil que más se nos ocurre, es como el árbol de cromos. Tenéis bajo los, hemos puesto 8, pero en verdad serían 9 roles restantes con los que te tienes que hacer esa fotografía utilizando Hello. Luego veréis cómo funciona todo el proceso de subida. Pero bueno, esta pantalla funciona como eso, como una especie de álbum de cromos donde se va completando conforme el usuario sube las fotografías. Bajo sí que está una parte muy especial que hemos añadido donde hay un feed, en este caso de tweets, donde están tanto tweets con contenido únicamente de texto como tweets de imágenes, donde el usuario puede ver la actividad que está ocurriendo y quién está buscando a un personaje. Entonces, si somos el señor Plátano y alguien nos está buscando, pues enseguida tenemos el ID de esa persona o el nombre de usuario de Twitter y podemos iniciar una conversación con él y completar esa sección. Simplemente es informativo, es decir, no tiene conexión con Hello ni nada, es simplemente un lector de tweets donde estamos informados en todo momento de cómo va la plataforma. Bernie, si quieres añadir algo sobre esto. Sí, varias cosas. Una, los 9 personajes de abajo tendrán diferentes estados, ¿vale? De hecho o no hecho, por así decirlo. O sea, cuando ya he completado el rol del señor Plátano, aquí se tiene que mostrar que lo tengo completo, ¿vale? No solo en la barra de estado, que está bien poner 1 de 10, sino que yo creo que las imágenes de abajo deberían tener un check o algo, ¿vale? Como que lo has hecho. Y luego, por debajo, lo que estaba comentando David no son solo tweets. Fer, aquí esto te sonará. Esto está sacado de lo que hicimos para la zona de fanzón de Canal Plus. Esto es un Storyfy, que se llama así, es un producto que ya existe, que lo que hace es leer cualquier tipo de red social, ¿vale? Sea Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o las que le definamos, y lo que hace es pintar ahí posts o tweets o comentarios o como quiera que se llame en cada red social relacionados con un término que en este caso será nuestro hashtag, ¿vale? Habrá un hashtag que funcionará tanto en una red social como en otra, ¿vale? Y cualquier cosa que pase alrededor de ese hashtag, tenga un formato de texto o tenga un formato de imagen, se pintará ahí a modo de digamos, cascada, ¿no? Que va hacia abajo y se va cargando hacia abajo. ¿Esto lo entendéis? Sí. Sí. Vale, sí. Y aparte de entenderlo, ¿sabemos hacerlo? Es decir, ¿hay que hacerlo a mano, Fer, o podemos coger algo que ya esté hecho del Storyfy y usarlo aquí? El Storyfy supongo que no, porque es de pago. Habría que pagar para utilizarlo. Sería pues igual que, o sea, con el API de Twitter, pues definir nosotros a fuego el criterio que sea, pues lo que digamos, que sea este hashtag, que sea no sé qué, y lanzar esas consultas, y con esa consulta pues pintarlo. Vale, y juntarlo en un mismo sitio, ¿no? O sea, que sea en Twitter, post en Facebook y lo que sea. Sí, aquí lo único, pues lo que más trabajo lleva es la parte del diseño. Por ejemplo, el Storyfy pues está muy visual y dependiendo del tamaño de los textos, las fotos que venga, pues los coloca de una determinada manera, que quede bonito. Eso es lo que más trabajo lleva. Que si lo pones así, imagínate, en formato listo, uno encima de otro. Son muy rápidos. O sea, tú ves la consulta normal y lo pintas una continuación del otro. Y Storyfy que conoces es el rollo, ese es el que tiene ahí algoritmos para que quede visualmente bonito. Vale, chicos, os he puesto un enlace para que veáis de lo que estamos hablando, ¿vale? Es muy parecido a la página que os acabo de poner ahí, esa URL, para que lo entendamos todo de una forma visual. Lo que eso es Storyfy, tal cual, integrado dentro de una web, gracias a... ¿Veis? Si os dais cuenta, aquí lo que hacen es, dependiendo del tamaño de... O sea, tiene un algoritmo que, dependiendo del tamaño de los tweets y si tiene foto o no, pues los coloca de una determinada manera. O sea, no son tal cual. Si hiciésemos la búsqueda, está tal cual vendría. Claro, y veis que abajo, cuando bajáis abajo del todo, tiene un botoncito de Load More que te carga más, te va cargando más contenido. O sea, no te lo carga todo a la vez, ¿no, Fer? Esto va por consultas, ¿cómo va? Uy, Fer, se nos ha ido. Bueno, pues eso. No sé si le veis algún problema a esto o así de primera. No, yo no le veo ningún problema. Yo tampoco. O sea, habría que definir qué campo en las redes sociales, coger los campos y meterlos en el diseño. Claro. Vale, en principio esto debería estar ordenado por antigüedad, al revés, por actualidad, ¿vale? Los últimos serían los primeros. Y luego, bueno, como esto vamos a estar en comunicación, cualquier cosa que os surja dudas cuando vayáis a picar o a intentar programar esto, pues la vamos a comentar. Como reglas, como la primera regla es... Vale. David, nos falta... Vale, nombrar eso, que arriba está el avatar del usuario con un botoncito que deja salir, ¿no? ¿O cómo es? Eso es. Luego veréis que hemos incluido en el InVision un flujo muy grande donde tenéis toda la navegabilidad entre las pantallas y también sale descrito, pero bueno, para adelantaros, la parte superior en la barra ya tenemos al usuario logueado, tenemos a su foto de avatar. Las fotos de avatar ya vienen predefinidas, serán las que dibujaremos nosotros, las pintaremos ya, que vienen con cada personaje que le toque al usuario. Y la flechita desplegable lo que nos permitiría sería simplemente cerrar la sesión. Si cerráramos la sesión, nos sacaría a la pantalla principal. Creo que todo claro por aquí hasta el momento. Sí. Perfecto. De todos modos, más adelante sí que tendremos en cuenta que hay ciertas pantallas que pueden seguir siendo visitadas aunque el usuario no haya iniciado sesión. Pero bueno, eso lo veremos de aquí a nada. Si vamos a la siguiente pantalla, lo que veréis será lo que ocurre si yo hago clic dentro de cada uno de esos campos vacíos que representan los personajes que tengo que ir descubriendo. Es decir, accedes aquí cuando pinchas en los nueve, en cualquiera de las nueve fotitos que había antes debajo del micro. Vale, entonces esta pantalla tiene una estructura bastante sencilla donde lo que tenemos es una imagen, en este caso vacía, si no hemos subido nada, del personaje en el que tenemos que encontrar. Bajo tenemos un How can you find me, que esto es cómo puedes encontrar a esa persona disfrazada. Serán un juego de iconos con una descripción bajo cada una. Luego en la parte derecha tenemos una pequeña imagen que diseñaremos nosotros sobre ese personaje, el nombre de ese rol y una descripción. Esta descripción tenderá a ser larga, tendrá un scroll y por el momento poco más. Ahora veréis en las siguientes pantallas sí la interactividad que tiene esta gran imagen que tenemos que subir del personaje. ¿Todo claro por aquí? Sí. Vale, perfecto. Pues entonces en la siguiente pantalla lo que tendríais sería lo que ocurre si hacemos un mouse over sobre la fotografía vacía que tenemos que subir. Nada, es muy sencillo. Simplemente un botón de upload pic, o sea, subir la imagen. Cuando le diéramos, activaría la pantalla de nuestro sistema operativo que nos permitiría buscar a la imagen que tenemos que subir. Y si hiciéramos clic en upload pic y ya hubiésemos subido nuestra imagen, pasaríamos a la siguiente pantalla. David, en 2 segundos, cuéntale hacer todo esto, por favor. Ah, perdona. Sí, es que se me ha desconectado. Vale, Fernando, ¿por dónde te has quedado? Dime. Pues justo después de lo del... Creo segundo. Perdona, Fernando, te has cortado. En la pantalla 5, o sea, la he visto entera. Creo. Vale, pues empieza desde el principio de la 6. Vale, por supuesto. Pues Fernando, mira, la pantalla 6 sería el resultado de clicar sobre una de las figuras que tenemos que desbloquear de los personajes que hay en la promoción. Estas figuras vacías de lo que hemos llamado álbum de cromos. Lo que ocurre cuando damos clic sería una pantalla donde tenemos, por una parte, una figura vacía, un campo vacío, donde tendríamos que subir la imagen que nos hacemos con esa persona a través de Hello. Es simplemente una fotografía que nos hayamos hecho una captura de pantalla. Bajo simplemente un texto diciendo con 4 iconos cómo puedes encontrar a esa persona. Es decir, cómo estará esa persona disfrazada cuando hagamos el Hello. Y en la parte derecha, un icono, una ilustración que hagamos de ese personaje con su descripción y el nombre del personaje. Tan simple como eso. Las siguientes pantallas, si vamos a la siguiente, sería lo que... lo que ocurre si hacemos clic sobre, o sea, si hacemos un mouseover sobre la imagen vacía de la izquierda. Fernando, ¿está aquí todo claro? Sí. Vale, perfecto. Simplemente al hacer mouseover sobre esta imagen vacía, lo que nos permite es subir una imagen desde nuestro ordenador. Se activaría al darle el botón este de Upload Pic, la versión para subir imagen de nuestro sistema operativo, y pasaríamos a la siguiente pantalla. La siguiente pantalla es el resultado de ya haber subido nuestra imagen, y lo que nos permite es añadir un nombre de usuario con el que nos hemos hecho la foto. Esto permite luego, cuando veréis una pantalla más adelante, recogemos todas las fotografías que han ido haciendo los usuarios. Entonces, funciona como cuando vamos a un parque de atracciones y queremos ver nuestra fotografía cuando termina. Nos permite buscar por usuario dónde han salido nuestras fotografías y dónde han salido las fotografías de los otros. Es decir, si nosotros añadimos el nombre de usuario con el que nos hemos hecho la foto, nos resulta mucho más fácil a la hora de buscar con quién hemos salido, dónde hemos salido, si salimos con otro. Entonces, este campo nos permite rellenar quién es esa persona con la que nos hemos hecho la foto en Hello. Y nada, el botón bajo que tenéis de Submit simplemente daría por cerrada ya la subida de la imagen por completo. Venga, ¿está aquí todo claro, chicos? Cositas. ¿Nada? A ver, no he entendido muy bien. ¿El username es el tuyo? ¿Es el de otro? Es el de la otra persona con la que te haces la fotografía. Vale. ¿Ese username vendrá de la red social o habrá algún punto donde tengamos que introducirlo cuando nos demos de alta o en algún momento podamos editarlo? Buena pregunta, Bernie. Yo había tenido siempre en cuenta que esto era el nombre de del usuario de la red social, pero no sé si es el ID de Hello. No, el ID de Hello, no. Esto es el handle de Twitter de Bernimel, que es con quien me he hecho la foto. No, yo lo veo así, ¿eh? Así de fácil. No sé qué, claro. Sí, ya. Ahora, si estamos hablando de que estamos dando acceso a esta plataforma, claro, esto era cuando era solo Twitter. Ahora, teniendo persona, teniendo Facebook, teniendo Google, ¿qué username ponemos ahí? ¿El nombre de Facebook? ¿El handle de Twitter? ¿El nombre de usuario de Google? ¿O qué? ¿Sabes? La idea de esto es poder identificar quiénes son los protagonistas de la foto. ¿Sabes? Que yo, Bernie, estoy logado, ¿vale? Yo sé que esta foto es mía porque estoy logado y la estoy subiendo yo. Con lo cual, está perfectamente claro que esa es mía. Pero si me la he hecho con Junito y quiero identificar a Junito como que es mi compañero en esa foto, necesito hacerlo de alguna forma. A ver, otra que se me ocurre es que eso sea un buscador y busque en la base de datos del propio juego. Es que yo no sé si incluso, porque sí, claro, si solo tenemos Twitter, metemos el username de Twitter y ya está. Pero al contar con varias redes sociales, incluso con Mozilla Persona, no sé si eso cambiaría mucho de meter en el principio, en la barra de progreso, pues algún paso para meter un nick aposta, porque si no, ya nos estaríamos complicando un poco la vida. A ver, yo deduzco que cuando tú te creas una cuenta, te estableces un username o se coge de tu cuenta de Twitter o lo que sea. Entonces, se podría hacer una especie de campo de autocompletar que busque los usuarios ya creados, que ya estén creados. Y se pone como una especie de tags. A ver, no sé. Fer, ¿tú has tocado persona? No, persona lo que te proporciona es te confirma que ese usuario es el correo que dice ser. No tienes nada más. Tú no puedes saber ningún dato más de... Entonces, si para tu autenticación pues pides el usuario, no tienes que pedirle la contraseña, sino que sabes qué persona te va a decir, sin ninguna duda, que el que se está diciendo que es fulanito arroba lo que sea, realmente es él. Si el nick este depende de el tipo de, o sea, con quién nos estamos autenticando, siempre se puede poner al lado el iconito. O sea, si es el nick de Twitter, para que no te conflicto con otro, por ejemplo, yo lo sé, en Facebook utilizas el mismo, hay otra persona que tiene el mismo nick que o correo que utilizas con persona, pues para saber de qué se refiere, pues puede ir el simbolito de eso, del sistema con el que nos estamos autenticando. Así ya no entraría en conflicto, ¿sabes? Pues este de Twitter, este de Facebook, este de Google. Pero el problema en Facebook, porque por ejemplo en Twitter sí que podemos tener un nick claro, pero en Facebook no podemos poner un nombre aleatorio porque, o el nombre que la persona te da, porque a lo mejor, yo qué sé, Juan Palote, hay un montón de Juan Palote en el mundo. Claro, es verdad. Y no sé, porque eso o lo haces así o incluyes un buscador que busca en la base de Facebook, pero eso ya no sé si es posible. No, claro, no me van a dejar. No, además el username de Facebook creo que es un hash o algo así que le mete. O sea, que pensé que nos haría falta que el usuario, cuando se da de alta, defina su nombre de usuario. Yo creo que sí, quizás en el paso donde elige el rol, para, yo qué sé, pues si quiere poner su nombre de usuario relacionado con ese rol, pues señor plátano o lo que sea, o y darle algo por defecto, o sea, si viene de Twitter, pues autocompletarle el campo, rellenárselo ya por defecto con el nombre de Twitter o algo así. Me gusta la idea de que cuando esté seleccionando, cuando él haya seleccionado su. Mira, creo que podríamos ponerlo incluso en la última pantalla, en la de bienvenida. O sea, tú ya sabes que eres un payaso, porque eres un payaso, por cierto. Y ahora lo único que te falta es qué nombre le pones a tu payaso, ¿sabes? O sea, tú, vale, tienes tu handle de Twitter que es Bernimel, pero puedes poner al payaso, pues el payaso cachondo, o sea, la gana, pero un poco de seriedad, pero. Y de esa forma sí que tendríamos un identificador único. Lo que pasa que el problema que le veo yo a eso, bueno, no es un problema, pero que cuando yo me haga la foto con arroba Bernimel, que sé que se llama así porque lo he visto, tanto en el ticker de la home como en el listado de tweets que aparecen en la página de los roles, como en la propia red social, consultando los hashtags, yo sé qué nombre tiene cada persona. Pero ¿qué hago entonces? Cuando me hago la foto con él le digo, oye, ¿y qué nombre de usuario tienes, tío? Porque claro, tengo que ponerlo en cuando dé de alta el tal. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, quizá, no sé, una idea sería que metieran su username en el post que pidan o que se lo pidan mientras hacen la videoconferencia. También mientras completen el nick, lo que sería, estaría bien que hubiera un chequeador para saber que ese nick no se repite, porque si luego tenemos un payaso 24 y hay 50 millones de personas que sean payaso 24, el problema es el mismo. Sí, claro, obviamente, obviamente. No lo sé, a ver, no me parece mucho freno, ¿no? Porque al final tú vas a tener que tener una conversación con alguien. Pues mira, a lo mejor por Hello lo que te dicen son los nombres de usuarios, ¿sabes? Y esa es la conversación, además de hacerse las fotos, yo qué sé. O sea, no sé si es tan grave lo que he comentado antes, como lo veis los demás. No sé qué técnicamente qué tan fácil es hacerlo o qué tan difícil, en verdad. Quizás lo de que nosotros creemos, o bueno, que el usuario se cree su propio nombre para ese personaje en este juego, es hasta mejor desde el lado de privacidad si no compartís después con qué se conectó, digamos, se conectó con Twitter o se conectó con Facebook o se conectó, digo, yo te estoy buscando a vos porque estoy buscando un payaso y voy a encontrarte a vos como payaso y no sé después tu Facebook o tu email o no sé nada. Lo que pasa es que tendríamos que, digo, a mí me parecería genial, me parece puede estar bueno desde el lado de privacidad justamente, no compartimos datos individuales de información de otra gente, que podría ser un riesgo a ese nivel. Pero por el otro lado puede ser más complicado porque hay que generar un sistema de conversación interna que te permita después hacer eso. Sí, ese es el problema que veo, que claro, bien por el tema de privacidad porque ya no tienes que meter Facebook, ni Twitter, ni nada. Pero el problema que le veo es que ya estás obligando al usuario, en cierta manera, a crear una cuenta. Porque luego esa cuenta, claro, la tendría que asociar a una contraseña para volverse a loguear. Por lo cual, depende de la ilusión que tengan o las ganas que tengan de este servicio. No sé hasta qué punto estarían dispuestos a crear una nueva cuenta en un sitio que durará lo que dure la campaña, a lo mejor. No, pero yo No, lo que le yo lo que dije. decía, sí, lo que decía es que yo, cuando me suscribo uso Facebook, Twitter o Gmail, o persona, lo que quiero. Vos no la ves. Vos lo único que ves es el usuario que yo creé, el nombre que le puse a mi personaje. Y yo, cuando te quiero mandar un mensaje para que nos juntemos por Hello y te pueda sacar la foto y vos también a su vez saques la foto conmigo, igual te voy a mandar el link de Hello, de la charla de Hello. Entonces tampoco tengo que mandarte un mail, yo te puedo mandar un mensaje dentro del sistema que a vos te va a llegar por donde decidamos que te lleguen esos mensajes, con un link a que, bueno, unite a esta sala y nos sacamos la foto los dos. Vale, yo eso, el único matiz que le veo es que perdemos visibilidad de la acción que te caga. O sea, porque la gracia de hacerlo con hashtags y con Twitter y con Facebook y tal es justo esa, que haya conversación en redes sociales, que haya visibilidad y que la gente se anime y tal. Si hacemos todo eso dentro de la web, porque lo que estás proponiendo es que se encuentren dentro de la web uno a otro por el nombre de usuario, vamos a perder esa parte, ¿no? Sí, eso es lo que veo, que si es un proyecto de intentar dar a conocer Hello, si no usamos las redes sociales, lo que va a pasar es que lo van a usar las que estén en contacto con el Twitter y el Facebook de Mozilla Hispano. Todas las otras personas que no tengan un amigo o algo, o ellos mismos que estén en contacto con eso, ya no se enterarán. Yo es que no veo contrario el hecho de que tengamos que tener un username creado por nosotros y que podamos usarlo en una red social, ¿no? ¿Cómo? O sea, todo esto viene a raíz de crear nuestro propio username, ¿no? Porque la primera idea era cogerlo de la red social, pero que nosotros creemos un username no quita que podamos compartirnos y pedir ayuda o pedir lo que estemos buscando por la red social compartiendo el username que hemos creado, ¿no? Entonces, ¿tú qué dices? Que yo, por ejemplo, diría, a través del hashtag, lo que diría es, estoy buscando a Plata94. No, o sea, yo no busco a Plata94, yo por ejemplo busco un plátano, ¿no? Digo, por Twitter, estoy buscando un plátano, hashtag, el que sea, o el que decidamos, lo que decidamos. Entonces, un plátano que me vea por Twitter, pues se pondrá en contacto conmigo. Haremos la foto, lo que sea, de la captura de pantalla, y nos damos perfectamente el nombre de usuario por Hello y ya está. Incluso por Hello, es que creo que no, o sea, incluso si no quieres hablar, basta que salgas tú y un papelito que ponga tu username y ya estará. Sí, o bueno, cuando quedes por la red social te puedes poner un mensaje directo. Pues empiezas a seguir a la otra persona, le pones un mensaje directo. Le digo, pues en la web de Hello, bueno, como se llama esta web, me llamo señor Plátano. Y ya está, y cuando suba la foto, pues añado señor Plátano. Vale, a mí me parecería, no sé el resto que pensáis. A mí también me gusta. O sea, es que montar un sistema de comunicación interno ya es lo que estamos diciendo, le quitaría toda la visibilidad de las redes sociales, aparte de lo que complicaría el proyecto. ¿Pero será obligatorio que el usuario tenga que poner el nombre de la otra persona? Hombre, la idea es que sí, para que se sepa que son los dos que han participado en esa foto, porque al final va a puntuar, entre comillas, para los dos, ¿sabes? Sí, además será un sistema para ayudarnos a verificar que de verdad te ha habido ese encuentro. Hostia, que es que claro, acabo de caer en otra movida, que si yo subo una foto con Junito, ¿qué pasa? ¿Se sube también en el perfil de Junito? ¿Sabéis lo que os digo? Pues sería lo suyo, ¿no? Sí, o cada uno sube la suya, no sé, eso... A mí eso en principio no me preocupa tanto, me parece que si cada uno sube la suya está bien también. ¿Para qué, perdón Junito, la necesidad de que identifiquemos al otro, decir que esta foto fue con Bernimel, ¿para qué está? ¿Para que yo no invente con 8 amigos míos que ya tengo a los 8 usuarios y no tienen el usuario? Porque si no, tampoco, digo... Yo voy mostrando las fotos con los otros 9 caracteres y no importa mucho si realmente, o sea, lo que queremos ver es si realmente son otros que están en el mismo juego o que estoy inventándomelos todo yo. A ver, yo creo que el username se usa por ambos sentidos, para saber que tú no te estás inventando eso, porque yo qué sé, coges un link de tu casa con un amigo, coges el mismo link y siempre... El problema es que, claro, Sí, ahora se me ha ocurrido así de repente, pero si tú en algún sitio tienes todas las tal, o sea, si tú quieres, por ejemplo, que tu amigo gane el concurso, por cierto, hola, boy Linux, si tienes toda la información de todos los personajes, siempre puedes ir creando, coges 8 amigos y tal, para que de alguna manera pues subas las 8 fotos con esos 8 personajes de alguna manera. Y sobre el username sería por el tema de verificar que para poder buscar tus fotos. También me acabo de dar cuenta que hemos de mirar muy bien cómo vinculamos la foto con el username, porque podría ocurrir tú buscaras esa foto y te saliera la foto dos veces, es decir, la que has hecho tú y la que ha hecho el otro. Me gusta muchísimo la solución salomónica de Ingrid. A tomar por el culo username de con quién hago mi foto y no nos obliga a hacer ni nombre de usuario ni historias de ese tipo, ¿no? ¿Es eso? Si quitamos el añadir username de ahí, ¿seguimos teniendo la necesidad de que el usuario se registre con un nombre de usuario distinto al de su red social? Pero, Bernie, el problema de hacer eso es que perdemos la capacidad de ver las fotos que hemos hecho. Porque si no tenemos username, no tenemos manera de identificar nuestras fotos. O sea, al menos las fotos que han subido los demás. ¿Te refieres a que no voy a saber que tú has subido una foto conmigo? Exacto. Vale, pero por eso la pregunta es, ¿y para qué queremos saber eso? Porque el control, o sea, la certificación o la, no sé cómo llamarlo, de que lo haga con 8 amigos, lo haga con 8 primos, o lo haga yo mismo con 8 ordenadores en mi casa, a mí en principio me da igual. O sea, yo veía lo del username, me gustaba porque generaba comunidad, por así decirlo. Es decir, a mí el hecho de que yo ponga que me he hecho una foto con Damidis, pues me mola, porque estamos los dos, son dos nombres que están ahí juntitos y se supone que hemos interactuado y demuestra de alguna forma pues que ha habido interacción y que es pública, ¿vale? Pero dicho esto, pues oye, si tenemos que perder eso y a cambio ganamos que todo sea más sencillo, que no nos complique la vida en el desarrollo y que legalmente no tengamos que pintar en ningún sitio nombres que no tienen que aparecer, pues tampoco me molesta, no lo sé. Una pregunta de ingenuo, va, de ingenuo no, de ignorante. ¿Los posts en Facebook pueden tener un link único? Sí. Porque si no, lo que podemos hacer es que lo que suba en el sistema nuestro son los links de los posts que puso en las redes sociales con la foto. Que si nuestro objetivo es que la foto circule en las redes sociales mostrando que la gente está usando Hello. Le decimos, bueno, publica tus fotos en Twitter, publicalo en Facebook, poné y en el sistema nuestro lo que levanta son los links. Y cuando alguien diga ya lo terminé, uno chequea esos 10 links que tiene para mostrar que ahí tiene la foto con los diferentes personajes. Buenas, yo por lo que hablé el otro día con Bernie, que era la idea de subir las fotos y de alguna manera, yo creo que lo que estáis comentando tanto de Facebook como de Twitter, creo que es bastante posible. Y de hecho, quizás sea lo mejor para que nosotros no tengamos prácticamente que guardar ningún tipo de información, sino simplemente un enlace y está ahí. O sea que como idea me parece que está bastante bien. Lo único que a lo mejor queda un poco cojo si desde la página no se ven las miniaturas o las fotos o... No, ¿Sabes? eso lo podemos sacar, o sea, eso no hay problema. O sea, podemos enlazar directamente a la miniatura. O sea, que se vea la miniatura porque tanto Facebook como Twitter te da una miniatura. La están hosteando ellos, pero la puedes poner. Entonces, no hay problema por eso. Se puede coger tanto el tamaño pequeño como el grande, o sea, lo que queramos. Hombre, sería una opción de eso, de que lo subieran en el sitio y tú cuando pulsaras en lugar de subir foto, pongas el link y ya está. Nos quitamos temas de almacenamiento y de casi de privacidad. Vale, pero ¿yo qué veo? O sea, ¿yo estoy viendo la foto o estoy viendo el post? Sería la foto con el enlace al post. Sí, se puede hacer realmente lo que queramos. O sea, cuando tú pones un enlace, nosotros podemos ir tanto a la API de Twitter como de Facebook y decir, oye, vemos lo que hay aquí, en este enlace. En este enlace que puede ser el enlace a un tuit o el enlace a un comentario. Y de ahí, con eso, información lo cogemos. Simplemente es mostrarlo. O sea, no hay problema. Lo único es eso, lo que comenta Boilinus, que a los de Facebook hay que decirles que el mensaje muro, como se llame eso, tiene que ser público. Si no, nosotros deberíamos sacar un error. No está público y no podemos... Sí, vale, pero eso no hay problema. O sea, es bastante sencillo el comprobar si el post que te están diciendo es público o no. Entonces, simplemente cuando se vaya a postear el usuario en nuestra web de decir, este es mi enlace, ahí simplemente podemos coger y buscar si es público o no es público y eso muestra la advertencia. Es bastante sencillo. Hombre, si se puede desde la aplicación de Hello que estamos haciendo averiguar si es público o privado, y que si es privado le salte un aviso de su configuración en Facebook para no sé qué es privada, por favor haga tal cosa, pues vale, estaría pero, guay. Pero otra pregunta, ¿cómo vamos entonces a...? Vamos a ver, yo me doy de alta con Facebook, ¿vale? Y me estáis diciendo que, bueno, se supone que sí, ¿no? Porque si me doy de alta con Facebook es porque lo haré con Facebook. Pero si yo hago ese tweet en... O sea, si yo hago la foto y la publico en Twitter, ya no sabes que soy yo, ¿no? Ya no me asignas que he conseguido esa foto, ¿no? Sí, porque eres tú el que en tu cuenta está metiendo ese enlace de Twitter. Sí, pero yo me he logado en el sistema, en el juego, con mi cuenta de Facebook o de persona. Sí, pero cuando tú en la pantalla en la que estamos de subir foto le metes un enlace de Twitter, se te va a asociar con tu usuario de Hello. Ya, pero yo entonces te pongo un enlace de una foto que he visto en Twitter y que no es mía. Ya, sería un problema. No, simplemente podemos... o sea, estáis diciendo que va a haber un login basado en redes sociales, ¿no? Claro, es que he puesto ahí un enlace al pad para que os metáis si queréis en los wireframes, que es lo que hemos estado viendo y que nos hemos bloqueado aquí en la pantalla de seguridad. Vale, entonces mira, podemos hacer una cosa muy sencilla. Cuando el usuario se registra, le dejamos que se registre con Twitter o Facebook, nos da igual, nosotros le creamos una cuenta ahí. Pero si te has logueado con Facebook y vas a postear, si vas a postear algo de Twitter, sí que podemos comprobar si eres tú o no. Perdón, en Facebook sí que podemos comprobar si eres tú o no. Y con Twitter no podríamos. Simplemente lo que tenemos que hacer, yo haría, es si quieres postear algo con Twitter, conéctate también con Twitter. O sea, que podamos hacer una especie de enlace entre la cuenta de Facebook y de Twitter para un mismo usuario. Vamos, que se pueda loguear con dos sistemas diferentes. Seguro que no se ve porque los mensajes de Twitter sí que llevan el usuario que lo ha hecho, ¿no? Sí, claro, pero si tú te logueas con Facebook... Ah, sí. No, claro, tienes que estar... el login tiene que ser con lo mismo que la red social que pones el enlace, si no, claro, no tiene sentido. Claro, o sea, ahí lo que hay que ver es si realmente decimos, vale, si te logueas con Facebook solamente vas a poder subir fotos con Facebook, y si de repente quieres subir algo con Twitter, hay que comprobar que seas tú, y la manera de comprobar es cuando vaya a subir una foto y si el usuario está logueado con Twitter, con Facebook, perdón, el enlace es de Twitter, decimos, oye, para comprobar que eres tú, te vas a tener que loguear también con Twitter. Y enlazamos las dos cuentas. Claro. Y si no tenemos un robot, vaya buscando cuentas. Si te metiste con Twitter, va buscando tu dirección de correo, va buscando qué usuario de Facebook tenés, o compramos una base de datos que seguramente existe y hacemos el match. Vale. Oye, yo no sé, yo creo que nos estamos flipando, no sé, mi sensación, desde fuera, no sé si... No, sí, esto ha venido como algo del username y ahora estamos con paranoias mentales de vincular usuarios, o sea que tenemos que simplificar esto, pero ya. Es que, o sea, como lo veo, desde un punto de vista objetivo, cada cosa tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, el que yo haga lo que proponéis, de que a través de redes sociales la gente cuelgue sus fotos y nosotros seamos capaces de leerlas y asignárselas al usuario, va a ser cojonudo, porque va a dar mucha más visibilidad a la acción, ¿sabes? O sea, directamente hazlo en redes sociales, que ya me encargo yo de subírtela y de ponértela y asignártela. Está cojonudo, o sea, es una cosa de útil. Pero tiene un montón de historias de... Sí, pero claro, para asignártela te tienes que logar con el mismo que con el que lo publiques, porque si no, no soy capaz de leértelo. Así que venga, vente a perfil y date de alta con todas las cuentas desde las que se te ocurra en un momento dado publicar algo, ¿no? ¿Es eso? Puedes, sí. O sea, podría ser eso. O bien la otra opción simplemente es que el usuario se logue, sin más, y la primera vez que ponga un enlace, le asociamos todo. O sea, le asociamos todo en el sentido de es de Twitter, es de Facebook y es de Steady. Y no tiene que meter nada. Suponemos que la primera vez va a ser único y que su usuario nunca cambia realmente, tanto en Facebook como en Twitter. Entonces, quizás esa es la otra opción. O sea, no hace falta que metas nada, simplemente que te hagas login y punto. Y cuando subas la foto, te lo guardamos. Sí, pero eso es lo que decía antes, que eso está bien siempre y cuando el usuario ponga una foto de verdad en su... O sea, un enlace a un post que de verdad haya hecho en su perfil, pero yo puedo poner la tuya, ¿sabes? Ya, pero la idea luego es que todos los usuarios... Bueno, vale, o sea, que todos los usuarios... Que al final, si yo, por ejemplo, soy una persona que estoy posteando mucho, que me podrían robar, pero simplemente lo que podemos hacer es que sea único, ¿sabes? O sea, que si posteo yo con William Aranda y de repente cojo y hay una tercera persona que coge y se pone a postear con William Aranda, pues esa tercera persona no vale porque está robando la imagen, digamos, o el usuario que tenemos registrado a otra persona. Yo no sé, o sea, ¿somos capaces de controlar todo esto? Es una tontería, realmente. Es simplemente guardar. Si este ID ya lo hemos guardado en la base de datos, no aceptes para otro usuario el mismo ID. O sea, me explico. Si tú coges, te conectas con Twitter o con Facebook, con el sistema de login que sea, te conectas y subes la foto, en esa primera foto que tú estás subiendo, si es de Twitter, podemos sacar el usuario único, el identificador único que te da, que te devuelve Twitter del que lo ha subido. Y lo guardamos. Decimos, ah, es tu usuario, como nos ha hecho, nos ha pegado este enlace y ha aceptado, este es su usuario de Twitter. Si luego llega e intenta pegarnos, en vez del ID 1, con el ID 2, decimos, no, esta foto no es válida, básicamente porque el ID que nos has pegado antes es diferente al de ahora. Y la misma manera puede ser si llega un tercer usuario y nos pega el enlace que yo había puesto al principio, comprobamos el ID y decimos, no, este ID tampoco vale porque es de otro usuario. Entonces quiere decir que lo estáis compartiendo. Entonces, simplemente, o sea, yo no veo ninguna complicación a la lógica de eso, ni complicación para programar. Pero a ver, el problema es el siguiente. Pongamos que yo y Bernie nos sacamos una foto. Yo actualmente, y esto es real, no tengo Twitter. Bernie, me supongo que sí. Y él sube la foto. Yo al no tener Twitter, uso su foto. No, pero eso no podrías. Tendrías que subirla tú. Eso es el problema, claro. Ya nos estás quitando obligatoriamente tener cuenta de tal, en lugar de eso. No, pero yo supongo que todo esto que estamos hablando es alternativo, o sea que igualmente puedo subirla desde mi PC, ¿no? Claro, los de persona tendrán manera de subirla por su a su manera. Y entonces necesitaremos otra vez el username o no, porque ya me perdí un poco. Es que claro, yo es que yo estaba pensando que simplemente era hacer login con persona, pero que la foto se te corta, Willy, no se te oye. Perdón, que estaba tapando el micro, que listo soy. Que lo que decía era que si vamos a permitir entonces que los usuarios que no tengan Facebook y Twitter puedan utilizar la herramienta también. Los que tengan personas solo. Vale, entonces ahí también tendríamos que estar guardando, pues eso, las fotos en local. Y ahí habría que hacer ya más movidas. ¿Sí? Es que la verdad es que al username le veo bastantes ventajas también a la hora de validar las fotos. Porque yo digo que subo una foto de mía con un plátano. Y cuando le meto el nombre de usuario, él ya sabe, si está más sabe si es un plátano o no es un plátano. O sea, ya una validación me lo va a hacer. Y por otro lado, cuando ese otro plátano suba una foto con mi username, diciendo que soy del otro tipo de usuario, ya se están validando entre los dos. Vale, entonces, solo tenemos username y también nos interesa que la gente publique no las fotos que las suba a mano, sino que pueda apuntar a un comentario que ha puesto en Twitter o un mensaje que ha puesto en Facebook, ¿no? Claro, la idea es Vale, yo aquí tenemos dos formas de recolectar fotos. Una, que el usuario entre en la web y la suba a mano, ¿vale? Esa es la que teníamos hasta ahora. Y en principio nos cepillamos el tema del username del compañero de foto, ¿vale? Yo subo una foto mía y a tomar por el culo, ¿vale? Y luego hay otra opción de subir fotos que es, yo no quiero ir a la web, yo quiero hacerlo todo por Facebook porque me tiro más horas en Facebook que en tú. Entonces yo te doy la libertad de que lo hagas como organizador del juego. Y tú, pues, cualquier cosa que postees, se supone que nosotros vamos a ser tan inteligentes nuestra maquinita que va a saber que ese tío es usuario de Facebook, que está identificado en este juego, que es el mismo y que ha subido una foto en un hashtag que es con el plátano y que va a desbloquear que me faltaba a mí el plátano y que como ha subido la foto del plátano, sé que es del plátano. Yo no sé cómo vamos a hacer eso, pero si somos capaces... Pues pero yo no creo que haya que hacer tantas validaciones porque cuando subes la foto de tu PC, normalmente no podemos verificar que esa foto realmente la haya hecho él, la puede haber cogido. Entonces, si en vez de subir la foto desde el PC, lo que hace es pegar un enlace a su mensaje en el muro, pues sería lo mismo. Lo único que nosotros lo que le ahorramos es que tenga que coger esa foto que ha subido con el móvil, la ha publicado directamente en Facebook, que tenga que volver a hacerlo. Es que lo que hacemos es un atajo para que no tenga que volver a hacerlo. Es que yo me he equivocado. O sea, realmente yo tendría que seguir entrando en esta página y meter un enlace en lugar de subir una foto. Eso es. Ah, vale. Eso es que yo por eso comentaba al principio que yo creo que es bastante mejor porque eso nos quita realmente la necesidad de nosotros guardar las fotos, sino que simplemente al apuntar la cogemos de ahí. Y hombre, internamente yo siempre me la guardaría. O sea, yo me fío de que esté Facebook siempre levantado. No, conviene tenerlas nosotros por eso, por no depender de un tercero, porque imagínate si para sacar la página en la que aparece el mosaico de 30 fotos tenemos que hacer 30 consultas y no sé qué, nos pueden banear porque nos pasemos de listo. Entonces, pero eso es cosa, es técnica, o sea, no es otra sí, historia. Sí, es tema técnico, siempre habrá que tener en cuenta, sí, mejor guardarlo tanto en base de datos como en el sistema de las imágenes por el tema de eso, de llamadas API que te puede quitar toda la llamada, hay un número limitado, no sabemos cuántas. Además de que el usuario puede borrar su post, ¿no? Aparte. Vale, pues a mí me parece de puta madre. Ahora, la verdad es que yo creí que era que simplemente nosotros teníamos un robot que estábamos leyendo redes sociales, ¿sabes? Eso lo tiene Willy. Eso se puede hacer, tampoco es muy complicado. Vamos. Vamos, resumen, ¿cómo queda? Que se pueden subir las fotos de varias maneras, subiéndolas directamente desde el ordenador o enlazando a un tweet o enlazando un mensaje de Facebook. Y siempre te identificas con tu usuario normal. O sea, nosotros tenemos una manera de autenticar, que sea bueno el usuario o el Twitter, ¿eh? Y luego las fotos las puedes subir de diferentes maneras, pero no tiene por qué, O sea, si te has identificado con Twitter, no tienes por qué tener que subir las fotos siempre por Twitter. O sea, es independiente. Sí que deberíamos validar que una foto se pueda subir una vez de una red social, o sea, con esa idea de tweet o esa idea de publicación de Facebook, para que cuando alguien vuelva a intentar publicarla, decir que ya está publicada. O sea, se supone que el primero que la publica es el dueño. Bueno, no, porque lo que decíamos, que de los dos que aparecen en la foto, los dos pueden... O sea, es susceptible que los dos apunten al mismo. Si son amigos, que los dos apunten al mismo tweet o al mismo... ¿No? Pero pensando que poniéndose en el peor de los casos y pensando que la gente es cruel, pongamos que eso lo llevamos a una segunda fase donde hay premio. Actualmente, la gente que suba fotos no habrá manera de colaborar que esas fotos son de verdad lo que deben ser. Pongamos que X persona pues tiene rabia, tiene un grupo de 10 amigos, 20, 30, podrían hacer, cogen una misma foto sobre cualquier chorrada sobre un pato. Copian la foto tal cual para lo que sea, y también se crean un persona y te suben en los 10 personajes que tocaría tener el mismo pato. Por total, tenemos 50 ganadores con fotos de patos y de los cuales tendremos que nosotros verificar que esa foto es real. Claro, pero eso es independientemente de cómo se suba. Si te la sube manualmente, claro, es que es imposible. Bueno, podemos tener algoritmos súper listos que nos digan si las fotos son la misma, pero yo creo que sale un poco del ámbito, ¿no? Sí, o sea, además está guay porque así avanzamos. Nos da pie a hablar de lo siguiente, que es la herramienta de moderación, ¿vale? Porque claro, sí que nos va a pasar que la gente, no sé si patos, pero culos van a subir y personas en pelotas también puede ser que se suban y cosas así. Entonces sí que tendríamos que tener algún tipo de herramienta que nos permita banear, barra eliminar, barra cosas así. Sí, y además esta misma moderación de usuario nos ayudará a que de verdad se suban las fotos que tocan, es decir, que no me subas una foto en la que no es, o que me subas una foto repetida. Vale, entonces, en cuanto a esta herramienta, ¿qué necesidades tenéis desde nuestro lado de definición para que podáis hacerla? Yo simplemente diría si es pre o post subida. O sea, si la moderación... Pre o post publicación. O sea, si antes de que se publique, el moderador tiene que aprobarla, o si se publica, si se elimina después. O sea, se publica automáticamente y se borra después. Porque si es antes, simplemente es la aprobación del moderador, y si aparece y luego hay que borrarla, habría que poner, por ejemplo, un botón de denuncia o moderación o alguna cosa así. Por otra parte, yo no veo ninguna cosilla más. Vale, pues respondiendo a eso, lo que hablábamos el otro día era que por defecto, simplemente por una cuestión de recursos humanos que puedan dedicarse a moderar, ¿vale? Creo que hay más probabilidad de que, o sea, que va a haber más gente que va a hacerlo bien que gente que nos quiera putear, ¿vale? Al menos esa es la experiencia que he tenido en todo lo que he hecho durante la historia. Y si lo hacen, exacto, por eso lo que haría sería que por defecto sea público y cuando haya que eliminar sea de dos formas. Una, porque hemos entrado, hemos visto que hay una foto que no nos parece bien y entro a algún tipo de CMS donde puedo seleccionarla y eliminarla. Y otra, que haya eso que tú estás hablando, de esa banderita al lado de la imagen, que los usuarios, si hay tres o más usuarios que hayan pulsado en esa banderita, automáticamente esa imagen se despublica y llega a algún sitio donde el moderador tiene que decidir si de verdad ese reporte de spam o de imagen abusiva es correcto o no. Otra cosa, ¿existe algún tablón público o algo así donde se van a publicar tal fotos? O por ejemplo, para yo verla. No lo hemos visto, ¿no? Sí, venga, David, vamos a verlo. Lo habéis desvelado antes de tiempo. La siguiente sección, entonces, es la de Community, en la que se organizan todas las fotografías que han ido subiendo los usuarios. Perdonad, pero el internet me va francamente mal y lo estoy haciendo desde las pantallas que yo tengo, así que si en algún momento no son las mismas, me lo decís. Estamos en la pantalla que es Community, donde aparece el gran claim que es This is how we do it. ¿Estáis todos ahí? Sí. Vale, perfecto. Desde esta pantalla simplemente se organizan todas las fotografías que van subiendo los usuarios y además tenemos una barra de buscador que nos permite filtrar por el nombre de usuario que estamos buscando. Al mismo tiempo nos permite también en un drop-down en la parte derecha filtrar por el personaje que interpreta la fotografía en cuestión. Lo que nos carga cuando hacemos la búsqueda es un listado de fotografías en las que tenemos la fotografía en sí, la imagen, luego los dos nombres de los usuarios que han participado en la foto, una opción de votar esta imagen, una opción de compartir esta imagen y al mismo tiempo otra opción de flags inappropriate, un marcar como contenido inapropiado para todas estas fotos que decíamos antes de culos, de desnudos, de todo lo que el usuario vea que no se corresponda con las líneas que hemos fijado antes. Lo único decir que en el tema de las votaciones sí que habíamos fijado una serie de reglas. Bernic, corrígeme si me equivoco, pero solo puede un usuario votar una fotografía O sea, solo puede votar una sola vez a una misma fotografía, no puede repetir votos y no puede votar la suya propia. Sí, esa es la idea inicial, para que sea un pelín justo. Pero si tenemos que buscar por username, quitando Facebook y Twitter, los que hay en persona, ¿qué hacemos? Claro, claro, es que todo esto estaba pensado con los handles de Twitter. Claro, ahora se cae con el nuevo planteamiento. Y luego también el botón share ya tampoco tendría demasiado sentido si tenemos en cuenta que eso está en las redes sociales. Hostia, no, pero eso a mí no me es que tiene que ver. ¿Tú es que ves todo lo que pasa en las redes sociales? No, pero a ver, si tenemos ya el link de tal, ya, pero yo ahí, creo... Ahí hay un catálogo, imagínate que hay 2.000 personas jugando. A lo mejor aquí tienes 15.000 imágenes. ¿Tú las has visto todas? Que puedes compartir la foto de otro. O sea, yo publico la mía en Twitter, me gusta la foto de alguien y la quiero publicar en Facebook. Y está en Twitter. Claro. Entiendo. Vale, pues aquí, ¿qué cosas hay que tocar? Pues claro, el buscar, ¿qué hacemos con él? Por el momento lo que tenemos inamovible sería el botón de filtrar por personaje. Es decir, tenemos un selector de personajes y nos recoge todas las fotografías de un mismo personaje. Por el resto, para poder filtrar, ahí ya que los chicos, si se les puede ocurrir algo. Bueno, no lo sé, pero es que nos estamos alargando muchísimo. Si queréis, esto lo vamos pensando y vamos. Sí, mejor. De todas formas, me habíamos quedado que el username era para todos, incluidos los de Twitter y Facebook. Con lo que la búsqueda sería sobre ese username. Ah, bueno, sí. Lo que podemos hacer, ahora que lo pienso, es eso fue lo que hicimos en el último este de Juego de Tronos. Si, claro, si cuando yo me he dado de alta he metido un nombre, yo me llamo Bernie o Bernie Payaso, cuando yo pulso a buscar en este buscador, lo que es como Google Instant, me va, pongo una B y salen todos los que empiezan por B. Eso es. Pues sí, eso es una buena idea. Sí, el problema es si no hemos metido ese username. Pues hemos dicho que si venía de persona, por ejemplo, no tenía username, ¿verdad? No, pero yo creo que sí, que lo que hemos dicho es cuando te sale el personaje, te sale el payaso, abajo tienes que ponerle el nombre. Y así, vale, aprovechamos. Sí. Si lo hacemos así, sí, entonces no habrá problema. Se pone ahí un type ahead para que vaya autocompletándose el buscador y ya está. De booty. A ver, Pablo, nos quedan 5 minutos. Porque no nos quedan más, ¿verdad, David? ¿Qué pantalla nos quedan? No, la verdad es que nos queda poquito, así que nada, lo que te has dicho, 5 minutos. Vamos a la siguiente pantalla, si todo os parece bien. Aquí igual se ordenaría por fecha, ¿vale? El primero que se ve ahí es el último que es la última imagen. Muy bien, para la siguiente. Y aquí, perdona, porque claro, me acabo de dar cuenta que añadiendo lo de los votos, creo que podría ser interesante el poder filtrar aquí por los más votados, ¿vale? Porque además, en principio debería haber un premio, como os he dicho antes, al más original, pero ese original se va a elegir entre los más votados, ¿vale? O sea que yo no sé si estaría bien poder filtrar aquí por votos. Sí, ahora se me ha sugerido, no sé, crear otro botón que se podía filtrar por más vistos, más votados, más lo que sea, más votos, o por fecha también, o lo que sea. Sí. Venga, rápido, rápido. Vamos allá. La siguiente pantalla que estáis viendo sería el resultado de hacer clic dentro de una de las imágenes de este apartado de comunidad. Lo que tenéis es una vista mucho más detallada de la botonera que hemos visto antes, una imagen mucho más grande de la fotografía que se ha tomado, y el resto sería una imagen del personaje que interpreta uno de los dos que está en la foto y lo mismo con el otro protagonista, esas imágenes que nosotros prediseñaríamos. Y por lo demás ya está, es simplemente la misma funcionalidad, solo que con más detalle en la fotografía. En vez de inventarnos un pop-up, pensando más en la versión móvil, lo que hemos creado ha sido una pantalla paralela donde está la misma funcionalidad con más detalle y la fotografía más grande. Básicamente esta pantalla es la que tú accedes si pinchas en un enlace de alguien que ha compartido una imagen en Twitter. ¿Vale? Ese es el detalle de imagen compartida, por así decirlo, ¿no? Página única de imagen, por tener una URL propia. ¿Vale? Ok. Vale, perfecto. Todo bien entonces por aquí, ¿no? Sí. Vale, como apunte, simplemente decir que a la sección de comunidad, como la siguiente vamos a acceder, y como la anterior que hemos visto, todas acceden desde la barra superior de menú que tenéis. Ahora ya vamos a la siguiente pantalla, que son los premios. Nada, la pantalla de premios es súper sencilla. Simplemente es un claim, un título grande y fotografías de los premios con la descripción cada una. Aquí supongo que será más trabajo de maquetación que de cualquier otra cosa. Los premios daremos de alta nosotros, supongo. Ya vendrán predefinidos. Ahí, Bernie, si quieres decir algo, pero vamos, yo la verdad es que la veo súper, súper sencilla esta parte. Nada, no tiene nada, esto es un estático. Vale, pues por lo demás, pues, eso es todo. Lo único que deciros, en InVision sí que tenéis una imagen mucho más detallada, muy grande, es un PNG de 8000 creo, así que si no os lo puede reproducir guay el navegador, os lo bajáis, donde tenéis el flujo entero de pantallas y dos casos de uso, que son los que hemos descrito antes, tanto de subir una fotografía como el siguiente, que es el siguiente, es el de subir una fotografía y el del onboarding. Los tenéis los dos casos descritos uno a uno. Y luego ya el flujo mucho más detallado para que todo lo que hemos hablado hoy lo tengáis mucho más claro y podáis tomarlo de referencia a partir de ahora. Vale, pues esa pantalla no la vamos a ver, ¿vale? O sea, eso lo tenéis ahí como recursos y ahí están. Entonces, Fer y Willy, estaría bien que para cerrar la reunión pudiésemos hacer algo así como un... O sea, no sé de qué forma a partir de ahora tenemos que trabajar, ¿vale? Si hay que esperar a que tengamos todo el diseño, si se puede empezar a hacer algo, en qué tecnología, en qué repositorio, quién coordina todo, hace falta más reuniones, no sé, a partir de ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es más o menos tener bien formalizado todos los elementos que va a haber, o sea, usuarios que va a tener, o sea, por ejemplo, crear o visualizar, las fotos que van a ser, subir, ver, cosas así. Básicamente, o sea, todas las pantallas, o sea, no diseñadas, pero sí saber más o menos cómo organizar un poquito el backend. Y una vez esté eso, sí que yo creo que podríamos hacer luego una reunión ya más técnica, y yo creo que lo suyo sería que nos dedicamos a diferentes cosas, o sea, gente que se dedique al frontend y gente que se dedique al backend, porque yo creo que así vamos a avanzar más. Pero bueno, ahí ya eso puede ser una siguiente reunión. Así que yo creo que el primer paso es básicamente eso, todas las pantallas que va a haber y todos, digamos, todas las necesidades de subir fotos, ver fotos, enlazar desde una red social, creación del usuario, ver el usuario, la ventana de comunidad que he visto por ahí, y el resto de cosas que sean necesarias, y con eso yo creo que podemos tirar hacia adelante. Eso que lo hacemos también por ejemplo, en este CERPAD, ir poniendo todas las listas de las funcionalidades. Pues no sé si lo queréis poner aquí o incluso igual ya puede resultar más interesante en el repositorio ir poniendo un issue, por ejemplo, por cada ventana, o sea, por cada pantalla que debería haber, y en un primer momento ver todo lo que tenemos para hacer una especie de como de árbol de qué son las cosas necesarias, y además ahí también podemos subir, por ejemplo, los diferentes diseños que pueda haber y tener a partir de ahí, y eso. Yo creo que así podría estar bien. ¿Somos de repositorio GitHub? Sí, tenemos en Mozilla Hispano, tenemos uno creado. Vale, para que yo lo entienda, todo lo que estáis hablando por mi lado, por así decirlo, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es coger las pantallas que hemos visto hoy y cambiar o actualizarlo con los últimos comentarios que hemos hecho hoy para tener la última versión, ¿vale? Y en principio hasta ahí es lo que nuestra parte, o sea, lo que tendríamos que hacer nosotros, o también en esa lista de cosas que queréis para el backend tenemos que participar o mejor no necesitáis de alguna manera. Lo ideal sería en la lista esta del backend, la podemos confeccionar, da igual, desde el darlo de alta, por ejemplo, pues los issues estos que hablamos nosotros. Y esos, cada una de esas peticiones, vosotros tendríais que revisarlas para que realmente sea lo que pensáis. Y cuando ya tengamos todas, o las que se nos ocurren al principio, y vosotros decís que sí, pues ya se empieza a trabajar sobre eso. Yo añadiría que quizás eso, mirarlo un día juntos, de decir, ir revisando las pantallas y que cada uno más o menos haya hecho una lista antes de las cosas, digamos, que se necesitan. Y, sí. Y con eso lo que hacemos ya es abrir los issues después, yo creo. Sí, Bernie, para que te damos una idea, los issues son como una especie de el contrato que hay entre el desarrollador y el que lo pide. Entonces, esto es lo que hay que cumplir. Vale. Vale, o sea que sí que lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Es por saber. No, no, los primeros, no sé, porque desde el punto de vista técnico, si los crean los. O sea, el que lo va a programar es el que los crea los issues, luego el. Digamos, vosotros tenéis que decir, oye, que sí, que todos los que has puesto es los que, lo que queremos. O mira, no, este cree, esto que pensabas que era así es de otra manera. O sea, realmente es trabajo de los dos. Uno lo crea y el otro verifica que realmente se ha enterado de que lo que ha escrito el otro es lo que se está pidiendo. Vale, entonces, voy a intentar hacer el ejercicio de que fuese a crear uno, ¿vale? Para que luego no me equivoque. Yo llego allí a GitHub, vais a crear, entiendo, dentro de Mozilla Hispano, uno que se llame campaña hello o lo que sea, y yo llegaré allí y diré issue number one. El login. Y en el login tú pones el usuario se puede logar con persona, con no sé qué, con no sé cuál. Ya está. Issue creado. Sí, o sea, básicamente lo que haces es la definición del producto. O sea, lo que dice Fer, de llegar y decir el login va a consistir en este tipo de login, este tipo de login y este tipo de login. Y a partir de ahí, nosotros también podemos mirar y decir, ah, ¿y qué pasaría lo que hemos hablado? ¿De qué pasaría si llega el mismo usuario y quiere hacer otro tipo de login, añadir otro? Pues ahí ya tendrías que decir, no, solo vale uno, pues solo vale uno. O no, hay que hacer los tres. Pero más o menos es eso, la idea de decir, tener más o menos claro las cosas que hay que hacer para empezar a partir de ahí, nosotros a ver cómo organizamos el sistema. Vale, captado. Eso lo tenéis hecho. Vale, y luego, por la parte de Moisés, Edgar y Sergio, que son los que van a estar ahí ayudando, ¿cómo? Bueno, vosotros sabéis lo que es un repositorio, estáis acostumbrados a trabajar ahí, no sé, ¿tenéis alguna pregunta, algún tema de tecnología que queréis comentar, algo que sea necesario ahora, ya que estamos aquí? Yo por parte del repositorio de GitHub y demás no hay problema, lo que sí que deberíamos hablar es la tecnología que vamos a usar. Pero bueno, eso es quizá para una reunión, daré por una reunión. Sí, para una reunión técnica, o sea que, Per, no te preocupes, más falta que estés ahí. Vale, si lo único es, a ver, al final, que yo he presentado a todo el mundo y no me he presentado yo. Yo soy el que está llevando el proyecto, entonces yo lo que necesito saber es que esa reunión se va a hacer, que va a ser efectiva y que va a ser no sé cuándo, pero en algún momento, no sé si necesitáis que antes de esa reunión os hagamos los issues o esa reunión no depende de los issues. No debería depender. O sea, la tecnología que utilicemos en principio no depende de la funcionalidad que se quiera. Vale, entonces ya que os tengo a todos aquí, ¿podemos hacer una estimación de cuándo podríais tener esa reunión técnica? Yo podría hasta el domingo, porque luego me voy hasta el día 3 y estoy desconectado. Entonces. Yo a la hora de hoy, o sea, a partir de las 9, podría, yo creo, cualquier día. Yo también, si es sobre esta hora, menos jueves y viernes, los demás días cuando digáis. Una pregunta, ¿vivimos todos en uso horario más uno, más dos en verano o hay alguien al otro lado del charco? Spanish, España. Vale, perfecto, entonces, para saber un poco también el horario. Venga, por favor, si es solo por tener un hito, ¿sabes? De que todos sepamos que el lunes os vais a ver, ¿sabes? O el viernes, o el sábado, o algo, para tenerlo un poco ordenado. Siento ser pesado. Yo sábado no. ¿Y Willy no puede? ¿Y Willy hasta el domingo has dicho que podías? Sí, hasta el domingo. A partir del lunes no puedo hasta el siguiente martes 3. Pues Edgar creo que ha dicho que el jueves y viernes no podía y sábado tampoco puede hacer, pues el domingo que os parece. El domingo. El domingo me parece correcto. Vale, vale, pues. Vale. Sí, yo creo que. Sergio, ¿tú puedes también? Sí, sí, sí. Vale, pues de puta madre el domingo, cuando queráis. ¿A qué hora? Como ahora, o si queréis un poco antes. Sí, un poco antes o hasta ahora no hay problema el domingo. Si queréis abrimos un doodle de estos para el domingo a diferentes horas a ver cuál es lo que mejor nos viene a todos. Ok. Vale. Vale, vale. Pues os lo abro y os lo mando a todos, que soy el que tiene los correos de todos, ¿vale? Vale, perfecto. Perfecto, vale. Jefe. Ahí, ahí, ahí. Vale, pues nada, chicos, muchísimas gracias, que casi 2 horas de reunión. Se nos ha ido un poco la, Seguimos hablando por mail, la reunión yo intentaré estar también el domingo, aunque no me entere de nada, pero así me cotilleo. Y David, tú y yo, a ver si ahora nos ordenamos juntar los cambios de pantallas. Y nada, y bueno, a Moisés, Sergio y Edgar, os meteré en un... O sea, necesito que os creéis un usuario en el foro porque toda la actividad del proyecto está ahí. Bueno, Moisés ya lo tiene. Y os daré acceso a un subforo que tenemos creado, que de momento es privado, ¿vale? Para que la gente acompañe y no la quiten y Coca-Cola saque esta campaña. Y así, ahí es donde iremos comentando todo, ¿vale? De todos los diseños que se vayan haciendo, todos los avances que vosotros tengáis, incluso podéis centralizar ahí la comunicación de que nos vemos a las 8 o a las 7, ¿vale? Es un foro. Perfecto. Ok. Vale. Pues un abrazo a todos y muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo, chicos. Adiós. Hasta luego.